Hola, buenas tardes, amigos. Les saluda Miguel Rodríguez. Y yo soy Karina Coronel. Estas son algunas de las historias que les estamos preparando hoy en Noticias 67 Costa Central. El fiscal del distrito del condado de Monterrey condena a un residente de Carmel por herir a 6 personas cuando conducía bajo la influencia del alcohol. Le diremos cuál será su castigo. Y en temas de salud, la doctora Maritza Fuentes nos hablará de la importancia de tomar su vitamina E o jugo de naranja cada mañana antes de empezar el día. La diferencia es considerable. Y puede creer que la Navidad está literalmente a la vuelta de la esquina y todo mundo sigue celebrando. Entre ellos el Club de los Niños y Niñas. Vea cómo los recibió Santa Claus. Y en los deportes hablaremos de la final del Mundial Sub-20 y de la polémica que ha desatado la actuación arbitral en este encuentro. También tendremos la previa de la finalísima del fútbol mexicano entre Pachuca y Tigres. Y como cada viernes, nuestro segmento dedicado al atleta de la semana. Así que ya lo sabe, lo esperamos a las 6:11 por Univisión Noticias 67 Costa Central. Acompáñenos.